Bueno, lujo, grandes placeres que nos damos en la Revolución de la Mañana y en Radio Comunitaria de la Azotea. No, los que están del otro lado y habitualmente saben que hablamos mucho de cuestiones que tienen que ver con delitos de lesa humanidad, de genocidas y demás, dijeron, che, qué raro que no hayan dicho nada de lo que pasó ayer, en donde hubo una serie de condenas a cadena perpetua, porque estábamos esperando este momento, que era el de hablar con Marta Húngaro, que es hermana de Horacio Húngaro, una de las víctimas de la noche de los lápices, porque ayer se condenó, entre otros, a Walt, lo habíamos hablado en la previa de que iba a ser la sentencia, que es uno de los responsables del pozo de Banfield, por donde pasaron los chicos y las chicas de la noche de los lápices. Así que la saludamos. Marta, ¿cómo andás? Buen día. Bien, ¿cómo andás? Primero, bueno, recién le dije a quien me llamó y ahora se lo digo a ustedes al aire. Primero agradecerles porque en estos años que hemos estado batallando, ¿no?, contra Juan Miguel Ward, por la cárcel, porque se profugó y después se volvió a detener desde que lo localizamos en el bosque Peralta de Ramos, siempre han estado al lado mío. Eso primero se los quería agradecer. Y vamos a seguir estando, Marta, para todo lo que necesiten, obviamente. La primera pregunta es casi técnica, de preguntarte si en la sentencia de ayer le revocaron la domiciliaria, porque lo tenemos de regalito acá, Wolf, ¿no? No se revocó la domiciliaria a ninguno, pero sí el tribunal no dio genocidio. Eso primero, no dijo genocidio en ningún momento. Pero bueno, pero lo que ordenó en carácter urgente inmediatamente al terminar fue que había que revisar todas las condiciones de salud de cada uno de los detenidos para ver si cumplían los requisitos para la prisión domiciliaria. Bien. Bueno, vamos a ver lo que hacen, ¿no? Porque ahí cuando se los veía, primero que no aparecían, a Walsh se les llamó valiente la atención porque ponían el techo, la pared, viste, otro estaba hablando por teléfono, nada, ¿no? O ponía, se enfocaban nada más que un ventilador de techo, y bueno, le llamó la atención. Y después cuando lo veías que evidentemente estaban muy bien, qué sé yo, o sea, vamos a ver si revocan, porque era un pedido de todas las querellas. Ya lo hicimos en la inspección ocular de Banfield, de pedir que revoque la domiciliaria. Aparte, Wall llegó con domiciliaria. Claro, está acá en el bosque. 25 años prófugo, se volvió a escapar cuando lo detienen por casi 3 años. Y aparte nadie controla está en el bosque Peralta Ramos, como los otros están en diferentes lugares, pero nadie controla quién entra, quién sale, nadie sabe, salvo a veces cuando algún vecino o alguien avisa o nos dice, por ejemplo, como Olivera, este que hace poco hizo una fiesta. Tal cual. No sé si. Por eso no hay ningún control de patronato de Olivera, no hay ningún control de cuando están con arresto domiciliario. Y ayer, bueno, yo me comuniqué porque quería saber si teóricamente lo tenían que haber llevado a los tribunales de Mar del Plata, federal, para que ahí esté sentado y claro, la condena. Y bueno, no, por disposición del tribunal iba a estar en la casa y que una comisión de la Policía Federal iba a estar acá. Sí, veníamos ahí. Bueno, hasta esa comunicación, hasta ese beneficio que tuvieron, sí, ¿no? Cada uno. Igual, Marta, digo, veníamos en Mar del Plata 2 días antes de un regalito bastante pesado, que era la sentencia de Montepeloni, en donde hubo, sí, 17 absoluciones, pero en donde el tribunal, ese mismo, donde tendría que haber estado Wolf haciendo su videoconferencia, dictaminó que no era, que no habían sido delitos de lesa humanidad, que es un peligro, que yo ayer hablaba con otros compañeros y compañeras y decía, me parece que lo más peligroso no son las absoluciones, más allá que da bronca, sino es que un tribunal haya dicho que no son delitos de lesa humanidad. En ese contexto... No, es terrible, es terrible. Que haya dicho, igual que ayer, si bien el tribunal, que no haya dicho genocidio. Y el absuelto, hay uno que le ordenaron la inmediata libertad, casualidad, justo le defendía a Cuño Olivarona. Era el estudio Cuño Olivarona. Queda todo. A uno le dieron, bueno, que en el segundo de Wall, le dieron de inmediata libertad porque no encontraban causa, y justo fue el estudio, que después lo terminó defendiendo otro, pero anda, hasta diciembre lo representaba el estudio de Cuño Olivarona, sigue representando. Sí, obviamente, da escalofrío, sé que el ministro... Da escalofrío, ¿no? Y aparte da escalofrío, si llegué a mi casa, que no había escuchado todo el día, la lectura fueron 4 horas y media, ¿no? Por cierto, hubo muchísimo acompañamiento, escuchando esas 4 horas y media con pantalla. y cuando llego acá escucho lo de las 70.000 despidos y todo lo demás, decís, bueno, no te dan un momento de respiro, ¿no? Tal cual. Te quería preguntar, Marta, que en este contexto en donde hoy por hoy estamos de vuelta hablando de los 30.000 y de que fue un genocidio y demás, digo, es un aliciente, más allá de esto de que no hayan dicho genocidio, que coincido con vos, coincidimos con vos, y que no hayan revocado las domiciliarias, el hecho de que haya condenas a perpetua en este contexto político es importante, ¿no? No, importante, y entraron, bueno, por supuesto, la colectivo de trans, que habían estado detenidas ahí, también entró la condena por primera vez, entró lo de delitos sexuales, bueno, un montón de cosas que sí, que le tengo que reconocer que fueron muy, muy importantes. Y en el marco de que el 24 de marzo el gobierno lo único que hizo fue un video, que no lo vi, pero nada, terrible. No lo veas. Y en ningún momento dijo dictadura, y en ningún momento lo único era el cuestionamiento de si eran 30.000, que no eran 30.000. Hoy no eran 30.000, pero ¿qué hicieron? Lo hizo el Estado. Estuvo, torturó, asesinó y robó bebés. O sea, se entraron en el número como que era lo más... vuelta a cuestionar eso y cuestionar, a ponerlo, y ni una palabra, ¿no? Y ahora hay que ver lo que prepara el 2 de abril, ¿no? Alguna cosa bien militar acá en La Plata, por supuesto, la repudia, ¿no? Sí, digo, la respuesta también sería, bueno, si no son 30.000, que abran los archivos, que digan cuántos son. Porque como él fue ilegal, claro, no tenemos la cifra exacta. Por ahí son más de 30.000. Ellos mismos habían reconocido que era en el 80 que eran 22.000. Decís, bueno, que abran los archivos y que, como fue ilegal, lo sabemos. Exactamente. Marta Claudio te saluda, siempre es un gusto. ¿Qué tal? En este caso del Pozo de Banfield, se incorporó a último momento, cuando se recupera el último nieto. Claro. El último nieto se incorpora en el debate, la madre y Daniel, que se recuperó. Te quiero decir de que hay estadísticas, hay casos que no están cerrados y la mamá entra embarazada. Hay casos que todavía no están, no registrados, digo, pero por ahí no entraba en el juicio. Sin dudas, ¿no? Siempre quedan casos por juzgar o por ventilar, como se dice en la jerga de estos debates reales y públicos. Estos últimos días, ¿no? Sobre todo, Marta, después del 24 de marzo, venimos pensando, bueno, de qué manera interpelar a las nuevas generaciones, ¿no? Digo, en clave de nuevas tecnologías, ¿es eso algo a considerar? Digo, ¿cómo dar ese salto para las nuevas generaciones? Las nuevas tecnologías hicieron de que ganara Mirel, esas cosas, ¿no? Las nuevas, que uno por ahí así que también hay que utilizar todo. La calle es lo principal. Y las tecnologías también. Yo, por ejemplo, hoy miraba los diarios de la Ciudad de La Plata y salvo uno había sacado otro. El Día del Día, que es el que tiene más tirada y todo, no sacó una palabra. El juicio tampoco se tiene pedido de la Marcha de La Plata, que fue inmensa en la Ciudad de La Plata, ¿viste? Las marchas que hubo. Yo creo que las nuevas tecnologías también hay que utilizarlas para difusión, para un montón de cosas. Pero la lucha hay que darla en la calle. En este momento habría que, estamos esperando que la Secretaría de un paro, que no, digo, que se unan todos, el ANSES, el PAMI, los trabajadores de aerolínea, las universidades, que tienen una UBO que llegan hasta abril o mayo. Los municipales, los trabajadores metalúrgicos, la Toyota que decide motor. Y si cómo capitalizás en unir todas estas luchas. Y yo creo que eso va a ser lo fuerte en la calle, ¿no? Pensaba también, digo, desde esta resolución de, si se quiere, también lo que fue el impacto para Teresa Laborde Calvo, ¿no? La hija de Adriana Calvo, que en estos últimos días se conoció que viene desde noviembre sufriendo amenazas. Sufriendo amenazas y la otra amenaza de hijos. Hay un montón de cosas que tampoco se investigan como se tendrían que investigar, ¿no? Y otros que no llegan ni a decir que los amenazaron. O sea, están agazapados, más que agazapados, sacando las garras, ¿no? En este momento. Y eso no lo podemos permitir. Las nuevas generaciones, bueno, transmitirle que lo único que se consigue es con lucha, porque la verdad es que nosotros nadie ha tomado venganza en mano propia. Hemos ido, presionado a la justicia, le llevamos las pruebas, porque cuando encontramos a uno, se lo llevamos nosotros, sí. La prueba al tribunal, la lista de las embarazadas la hicieron las sobrevivientes, los partos también, y un montón de las condiciones, los planos. Todo eso fue fue un trabajo colectivo de los expresos y presas, por eso que muchos de ellos, como Adriana Calvo, no llegó hoy a la sentencia, ¿no? Y las madres, que se decía que tampoco llegaron a ver las condenas por los crímenes y asesinatos de sus hijos. Wolf sabe dónde están los chicos claro. Y los que pasaron por ahí. Wolf sabe dónde está cada uno de los nietos apropiados. Y en eso nunca hay un viso de arrepentimiento, ¿no? Nunca hay no hay ningún arrepentimiento de por lo menos pasar esa lista. Acá Marta, perdón de la interrupción, me digo, acá se recuerda uno de los últimos scratches que se hicieron a Wolf, el grito casi desesperado de la querida Leda Barreiro, que nos dejó hace muy poco tiempo, pidiéndole a Wolf en la puerta, diciendo dónde está mi nieto, mi nieta, porque por ahí pasó Silvia, ¿no? Por ahí pasó la hija de Leda, y Wolf sabe dónde está el nieto, nieta que buscamos de Leda Barreiro, que es la referente de Mar del Plata, de Abuelas de Plaza de Mayo. Sí, que falleció hace poco, por eso, pero en ningún momento han dicho nadie, ellos saben que familia se lo llevó, Vergés, que también en ese momento también era uno de los condenados. Pero bueno, eso nos queda esa tarea todavía, nos queda esa tarea y ver que cumplan la cárcel, que claro. Se reciben a la cárcel común, con médico, con todo. Yo me acuerdo que una vez estuve en una audiencia cuando Chicolás lo quería mandar a Mar del Plata y la fiscal, que fue fiscal en Buenos Aires, la fiscal impecable dijo, no, que la ambulancia iba a tardar no sé cuánto en llegar al bosque, porque se iba a vivir al bosque Peralta Ramos, ¿no? Tienen ahí ese bosque. Al bosque Peralta Ramos, y dijo, el servicio de emergencia que la mujer había contratado, no me acuerdo cuánto tardaba, en cambio ahí donde estaba tenía el hospital ahí. Más cerca. Más cerca, sí. Pero bueno, a ellos les llega la impunidad biológica. Marta, las últimas dos, agradeciéndote la generosidad que nos hayas atendido. No, vuelta a decirle que siempre han estado y sé que van a estar. Al principio, porque yo me acuerdo cuando me enteré que estaba vivo y que era Mar del Plata, lo primero que traté fue de comunicarme con usted. Preguntarte por la marcha del domingo. Digo, acá en Mar del Plata se dio algo histórico, con más de 70.000 personas, 17 cuadras de marcha. Sé que en todos lados del país pasó algo igual. En La Plata hubo dos marchas, va una a continuación de otra, y la verdad que fue impresionante también. Para mí fue la más grande, porque no terminaba nunca de pasar. Yo, como tuve una fractura, en realidad estuve al principio, no me quedé de las dos marchas, como siempre participo, pero era impresionante la cantidad de gente y la cantidad de familias que a su vez iban con sus hijos o los abuelos con los nietos, y eso fue importante, y lo de Capital fue impresionante. Y en todos lados, de Mar del Plata lo estuve mirando porque lo pasaban, el único canal que a veces pasa algo es el 5N, era impresionante la cantidad de cuadras, y decían que era la marcha más grande que había habido, igual que Pariloche y todo. Así, pero viste, ni una referencia a eso. No. Bueno, pero la otra pregunta que te quería decir es que te da la sensación que el gobierno sintió que el pueblo estuvo en la calle el domingo, digo, porque salió después a decir cualquier cosa y a responder cualquiera. Yo creo que sintió. El que no siente es el gobierno, el presidente, que en realidad vive en un microclima que no sé, viste, cuál es, pero en realidad yo creo que Villarroel, el entorno, Franco, todos ellos se tienen que haber dado cuenta de la cantidad de la marcha, sobre todo Franco también, pero bueno, este es un demente que en realidad no sé en qué microclima vive, pero el gobierno tiene que haber percibido esto. Lo que pasa es que hasta que no se unan todas las luchas que hay por separados, fraccionadas, no le va a ser fíjate vos cuando fue el paro de la CGT y la movilización esa grande. Sí. Sí. Y la movilización tendría que estar afuera cuando quieran tratar el DNU de nuevo la Cámara de Diputados, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Ahí retiró. Sos una de las grandes unidoras del campo de los derechos humanos. Yo siempre recuerdo, yo no me acuerdo cuánto hace, y demás, un discurso medio embroncada tuyo arriba de un escenario, que con una mano hacías la B del peronismo y con otra mano cerrabas el puño, y decías, déjense de joder y caminemos juntos, sea así o sea así. Fue para la noche de los lápices, la época de Macri, que me parecía que ahí justo se hizo una sola marcha y me pareció que fue bárbaro, ¿viste? Este año no se llegó, en realidad también hay mucha autocrítica que todavía no se había hecho, pero igual fue muy muy de conjunto la marcha, ¿no? Salió una, enseguida salió la otra, respetaron, ¿viste? Bueno, no hubo esas cosas desde que empujo para el... fue en La Plata, fue así, fue muy importante. Y bueno, yo creo que el 16 de septiembre va a ser igual, puñito y la B. Y la B. Marta, te mandamos un abrazo inmenso y te agradecemos como siempre la generosidad de atendernos. Te mando un beso muy grande, un abrazo. Un abrazo. Marta Húngaro, hermana de Horacio Húngaro, uno de los chicos desaparecidos en la noche de los lápices. Se dictó sentencia en el día de ayer, en donde la verdad que era, yo al menos de lo personal, no te voy a involucrar, era bastante escéptico. Veníamos de lo que pasó acá en Montepelón y con 16, 17 absoluciones, más un tribunal que dijo que no eran delitos de lesa humanidad. Y más allá de este cambio, que es importante resaltar lo que decía Marta, de no dijeron que era genocidio y no les revocaron todavía las domiciliarias, el hecho de que haya condenas, Claudio, me parece que es sumamente importante, ¿no? Sí, también es una gran reivindicación, ¿no?, para la lucha de los organismos de derechos humanos. No nos olvidemos de aquel planteo en el debate orale público por delitos de lesa humanidad en una de las causas de Córdoba, donde la defensa había planteado, no hay ministerio, no hay querella, no hay claro. Ministerio de Derechos Humanos, esa querella se cae, en todo caso quedarán las querellas particulares, una intentona también, ¿no?, una búsqueda de tener ese recurso a mano. Este debate oral y público había comenzado en 2020, y para Mar del Plata es significativo esta resolución, porque también se juzgaron las acciones vinculadas que tuvieron como víctima a Gregorio Nachman, Juan Carlos Abachián, Gladys Noemí García Nieman, Marta Noemí Jean Torno, Patricia Huchansky y Serebrinsky y Emilce Moller, entre otros y otras. Digo, significativo y significativa para la ciudad, más allá de tener al nazi, como era o como es el apodo de Walk, ahí a metros del Bosque Peralta Ramos, teniéndolo con ese enorme beneficio de la prisión domiciliaria. Digo, también, ¿no?, varias víctimas que son nombres propios para la ciudad de Mar del Plata, más allá, ¿no?, obviamente, de específicamente la participación de dos genocidas en la denominada Noche de los Lápices. También hubo otros y otras condenadas, finalmente 10 condenas a prisión perpetua. Y de todas maneras, como bien marcaba Marta Húngaro, hay que averiguar, ¿no? Por ejemplo, la histórica letrada abogada Guadalupe Godoy es una de quienes estuvo formando parte del debate oral y público. ¿Qué significa justamente, ¿no?, que el TOF, que el tribunal, no haya explicitado que se trató de un genocidio, si tiene alguna implicancia para la continuidad, ¿no?, para el resto de los debates orales y públicos? De todas maneras, una buena noticia, ¿no?, en el marco de tantos cachetazos, de tantos golpes de todos lados, una buena reivindicación, un acto de justicia que sabemos llega tarde, a destiempo, pero que también marca, ¿no?, ante tanto discurso negacionista, que se está juzgando con todos los derechos y garantías para con los genocidas, ¿no?, también con todo lo que podamos decir al respecto. Y bueno, también, ¿no?, un gran abrazo desde esta resolución para todos los organismos. Sí, a ver, para terminar esto que decía Claudio, que atraviesa Mar del Plata y que nos atraviesa también a nosotros, digo, ahí estaba nombrando Claudio Gregorio Nachman, el padre de Eduardo Nachman, está también Juan Carlos Abachán, que es el hermano de Marta Abachán, que también colabora con la emisión que va los viernes, que es Varieté Cultural, y sumamos a Emilce Moller, que es la mamá de Mariana Cuesta, ¿no?, de la concejala, sí, de Unión por la Patria, Mariana Cuesta. Bueno, también fueron atravesados en el juicio del otro día. Yo, a mí me queda dando vuelta en la cabeza algo que no sabía, que, bueno, acá en esta crónica se lo explica, y que lo dijo Marta, que el abogado defensor de uno de los genocidas es hoy por hoy el ministro de Justicia, en donde está la órbita de los derechos humanos. Claro, el famoso Buffet, ¿no? Exactamente. Libarona. Mamá querida, digo, da un poco de miedo, y casualmente es uno de los que más barata la sacó. Nos vamos a la pausa, son 11:32 de la mañana.